Cuarteteando acá, che, la noche está en pañales. ¿Qué están tomando la gente del otro lado ahí? Seguimos ahí, este tema se lo voy a dedicar para mi amigo ahí, para el viejo lobo de allá del trope, para Totoca y su señora. Vamos bailando todos con palmas. Para Walter, para Pedrito Medina, para el Puma, para el Flaco Vera. Para Rubensito La Torre. Vamos. Está sentado como siempre en el bar, mirando hacia la calle las mujeres pasar. Lo vuelve los recuerdos, todo lo quiere pensar. Que ahora ya está grande, que los años se van. Noche las mujeres y los juegos de azar son parte de su vida y no lo puede olvidar. Ahora es maduro, es un hombre de edad. Aún se siente un lobo y nadie lo cambiará. Vamos. Viste un playboy maestro de la noche. Viejo lobo, viejo lobo. Aventurero rompe corazones. Viejo lobo, eso. Viejo lobo. Que estás cansado ya a pesar de todo. Viejo lobo, viejo lobo. Quieres vivir la vida como un loco. Para Walter, para Pedrito Medina, para el Puma, para el Flaco Vera. Para Rubensito La Torre. Vamos. Viste la moda de unos años atrás y fuma las cigarras de mejor calidad. Un whisky en su mesa no cabe de faltar. Los años para él no se pasaron jamás. Y ninguna mujer su vida pudo arruinar, porque a pesar de todo ha sido justo y leal. Si alguna vez cerró los puños para pelear, que a modo de los grandes hacía respetar. ¡Vamos! Fuiste un playboy maestro de la noche. Viejo lobo, viejo lobo. Aventurero rompe corazones. Viejo lobo, que estás cansado ya a pesar de todo. Viejo lobo, viejo lobo. Quieres vivir la vida como un loco. Viejo lobo, viejo lobo. Viste un playboy maestro de la noche. Viejo lobo, viejo lobo. Aventurero rompe corazones. A pesar de todo, viejo lobo, quieres vivir la vida como un loco. Viejo lobo, yeah. Vamos, cuarteteando. Vamos, viejos, viejos lobos. Uy, bien, che. ¿Cómo está la gente de consola? ¿Bien? Perfecto. Vamos a seguir entonces.